Buenas noches, damos comienzo a una nueva emisión de este programa que hemos dado en llamar No Class hace... ¿cuánto tiempo? Hace 8 años y 9 temporadas. 47 meses. Con un impasse de 2 años al menos. Bueno, programa, emisión número... 348. El muerto que para. Che, culo, te... ¡No, señor! ¿Por qué? ¿Por qué ese...? Ya, empieza con los epítetos. No dije nada, no dije nada. Las indirectas. Bueno, hoy jueves 6 de junio del año 2025 damos comienzo a esta emisión. Estamos nosotros dos solos hoy. Señor Claudio Brancati, una sola Fanquinte y yo, que soy Willy Araya. Willy Araya. Hoy Sutil no está. Ausente con aviso, pero detrás del cristal ahí manejando la nave esta. Preséntese, dele, por favor. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos? Todo bien. Bueno, vamos para adelante. ¿Cómo trompada de loco entonces? ¿Qué redes sociales? Dele. Vamos entonces, vamos con las redes sociales. Ahora bueno, lo quiero ver. Ahora lo quiero ver. ¿Me querés ver? Mirá, yo traje, tengo el machete. Ahora lo quiero. Tengo ver. El machete, pero me tenés que dar tiempo para buscarlo. Eso sí, pues esto no... Es una cosa de loco. Bueno, las redes sociales son casi todas No Class Radio. Menos el Twitter, que es No Class-radio. Ahí ¡epa! Está. Ese es el Twitter. Son exacto. Todas No Class Radio. Señor, busque No Class Radio y ya está. Y ya está. Y si nos quiere escuchar, ya sabe por dónde, si nos escucha. Si nos está escuchando... Ahí está, mirá, acá te encontré. No Class Radio, el Facebook. El Facebook. No Class-radio, el Twitter. El Twitter. No Class Radio, el Instagram. No Class Metal Radio, el canal YouTube. De YouTube. Sí, señor. Sí, señor. Y si no, nos puede seguir por el canal de WhatsApp. No, WhatsApp no. En el WhatsApp, ¿cómo no? ¡Ay, Dios! ¡Qué viernes vamos a tener, El canal de WhatsApp nos puede seguir ahí y se puede enterar de las efemérides y las fechas que vienen. Y si no, nos escucha los viernes de 21 a 23 por mixtaperadio.com.ar o la repetición va los martes. Martes de 16 a 18. Lo quise cagar y no pude. Bien. Bueno. Y si no, lo que sí, no sé cómo hace la dirección del Twitch. ¿Vos sabés la dirección del Twitch? ¿No? Te agarré, A ver si la tenemos ahí arriba escrita. twitch.tv/mixtaperadioar. Una vez más, porque yo justo te pisé. twitch.tv/mixtaperadioar. No, pero está al revés, chicos. Están haciendo leer y al revés. Está ahí, sí. Le estamos haciendo laburar a la operadora. Bueno, lo busca ahí en el Twitch, Mixtape Radio. Y ya y está. Y salen dos boludos hablando. Eso somos nosotros. Bueno. Eso somos nosotros. Hay música de fondo. No sé si hay música. Sí, señor. Suba un poquito la música. La trompet. Gabriel. Agarro la puerta y me voy. Váyase a la mierda, váyase. Me tomo el palo ya mismo. Hoy nos va a acompañar todo el programa de fondo el álbum de Satanist. Es el 10º álbum de estudio de la banda polaca gloriosa llamada Behemoth. Como más les guste. Fue anunciado el 31 de mayo del 2013 y fue publicado el 3 de febrero del 2014 en Europa por Nuclear Blast y el 4 de febrero del 2014 por Metal Blade Records en los Estados Unidos. Todo el programa nos acompañará el señor Nergal con Behemoth. Este discazo es un disco impresionante. Este tema es Blow Your Trumpet Gabriel, que abre el disco. Bueno, ¿Qué tenemos para hoy? No sé, Gonzalo, ¿qué trajo? Gonzalo trajo novedades. Novedades trajo. Vino con un montón de novedades. Dos bloques de novedades. No vino él, pero dejó un montón de novedades. Bien. ¿Y vos? Yo traje una novedad y un tema random y dos no novedades. ¿Qué es un tema random? ¿Cómo dice Gonza? Me gusta esa palabra, por eso la utilizo. Así, un tema que tenías ganas de poner y no encaja en ninguno de los patrones. Hoy vamos a tener un viernes. Siempre, ¿cuándo no? Me gustó la definición, no sé, me gusta. ¿Qué sé yo? Me pintó, se podría llamar Me Pintó. La sección Me Pintó. Yo no voy a ser original. Yo traje lo que traigo todos los viernes. ¿Qué trajiste? Traje media docena de empanadas. Traje extremo. No, ojalá, tengo un hambre. Así que hagámoslo rápido esto porque me quiero ir a comer. tengo mucho hambre. ¿Usted tiene hambre, señorita operadora? No, yo ya cené. No, no, claro, viene acá. Dichosa usted. Nos hace desear a nosotros, ¿no es cierto? Qué lo tiró. Estoy re cagado de hambre, por eso me voy a tomar un refresquito. Un tecito. Un tecito. Un tecito de tilo. Es un tecito, viene con gas ese té. Sí, se está disparando. Ahí va. Bueno, entonces, mirá, dicho todo esto, ¿tenemos algo más que decir? Sí, no, que decir no, pero Gonza creo que dejó algo para que escuche. ¿Qué dejó? ¿Empanada dejó? No sé, vamos a ver. La verdad que no sé qué dejó. No dejó nada, ¿vio? Vio, Gonza. Gonza, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás, Gonza? ¿Qué sé yo? ¿Qué habrá sido la vida de Gonza? ¿Dónde andarás? ¿Te acordás de ese muchacho? Willy, querido, Claudio, querido, ¿cómo están, muchachos? Acá, otra vez haciéndome la rata, pero esta vez por temas musicales, de los que hablaremos en el próximo programa. Ahora solamente les dejo un gran saludo a todos los oyentes y les comento que estaremos escuchando un poquito de novedades en ambos bloques. Hasta la semana que viene, los dejo con la compañía de Willy y Claudio a lo largo de todo este programa. Chao, Gonza, hasta la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Nos vemos y voy a contar a ver. Lo voy a respoliar, boludo. Fue a esos gallegos. Esos que les gusta a él, esos gallegos raros. Eso fue a ver. Es fan el chabón, ¿eh? Sí, de todos esos gallegos, sí. De, no sé, Barba Negra, no sé cómo se llaman. No, estos son cabrones. Ah, cabrones. Cabrones, no sé, sí. Bueno, todas esas cosas que le gustan a él, está bien, está todo bien. Bueno, ya dicho todo esto, nos podemos ir, yo tengo mucho hambre. ¿Por qué se quiere ir? Usted dejamos siempre, la ni música. Arranca, se quiere ir. Dejamos la música, vos podés poner, dejar los temas que suenen, nos vamos todos y listo, y suenan los temas, vámonos. No sé, ¿qué quiere hacer? Usted Cuando yo aprendí algo, poco o mucho, ya le dije. Cuando usted no sabe cómo sigue esto... ¡Pido un separador! ¡Pido un separador! ¡Mandame el separador! Ayer, hoy y siempre. Trash Till Dead. Odio ese separador. Sépanlo, el otro es el que me gusta. Odio este separador. Y revisemos el del extremo antes que salga, porque me agarro la puerta y me voy. Hoy y siempre. Ese. Trash Till Death. Ahí vamos. Y de paso, cañazo, de fondo es una Slayer con el señor Tom Araya, mi primo que hoy cumpleaños. Hoy está cumpliendo años, exactamente. Otro geminiano más. Kerry King, el 3, hoy 6, Tom. El 14, el señor King Diamond. Tengo una lista de Gemini, si querés después te la digo. No. Peter Tadgren, Billy Milano, Doro Pesh y others. No me acuerdo, Nergal, si entran. Es de junio, pero no. Bueno, no importa. El gran John Lord. También, sí, 9 de junio. Claro. Todo tiene que ver con todo. Como siempre. Bueno, me olvidé ya, que en dónde estábamos. Ah, el separador trash ha sonado y lo está esperando todo usted. Estuviste muy rápida, te felicito. Muy bien. Muy bien, encontrando el separador adecuado. Va, adecuado para mí. Bueno, esta banda ya la he traído hace poquito tiempo. Es una banda que aún no ha sacado su disco debut. Está tirando adelantos, así se dice, creo. estamos hablando de Nefarious. ¿Se acuerda usted de Nefarious? Sí. ¿Tiene idea de Nefarious? Bueno, vamos a recordarlo. La banda de... Vamos a recordarlo, sí. De Keaton de Pena. No, del señor Rick Hunold. Después vienen los demás. De atrás de él se enfilan todos los demás. Es un nuevo proyecto surgido de la escena de San Francisco, de Frisco, compuesta por músicos veteranos de bandas de thrash metal como Exodus, Dead Angel, Hylax y Hedden. El debut discográfico del grupo se llamará Addicted to Power y será publicado el 18 de julio a través del sello Relentless Metal Records. La banda realizará su primera actuación el sábado 19 de julio en la sala DNA. ¿Viste? ¿Viste cómo vengo hoy con el inglés, eh? DNA. Viene bien. Irreconocible. DNA Lounge de San Francisco. Keaton de Pena de Hylax en voz. Señor glorioso Rick Hunold es Exodus, obvio. Y Duke Pierce de Hedden en guitarras. Tom Gears de Blind Illusion en bajo. Y Will Bisman Carroll de Dead Angel en batería. La banda se llama Nefarious y vamos a escuchar su segundo adelanto, Master Plan. Así quedamos con Nefarious. Tremenda banda. Lindo, ¿eh? Tengo mucha expectativa por escuchar el disco entero. Obviamente me va a gustar porque los dos adelantos me gustaron. Eso le iba a decir. El primer tema estuvo muy bueno. Cuando lo presentó en aquella oportunidad. Ya será 15 días. Y sí, más o menos. Sí. Y este tema también está bueno. Sí, o sí. O sea, sí. Sigue la línea. Es machacoso, este, ¿viste? Más medio tiempo, sí. Machacoso. Sí. Y con Rick Hunold. un gran guitarrista. El Team H le decían a él y a Gary Holt. Holt Hunolt, el TH. El Team H, el equipo H. Le cuento algo del Twitch. Le cuento algo del Twitch. ¿De qué Twitch? Del Twitch. Ah, del coso este. Hoy soy una voz en off. Para los que miran Twitch, hoy voy a hacer una voz en off. Pero no importa, no importa, no importa. Lo mío es siempre desde las sombras. Tranquilo. Bueno, hoy está. Saluda a su cámara, a su público, ahí de ese lado. Ahí está. Tiene un delay importante. Importante. Bueno, vamos con. Seguimos con el. Qué lindo es el thrash metal, ¿no? Qué lindo. Es el subgénero del metal, es lo que más me gusta, obviamente. Vamos con el segundo término. Como todo tiene que ver con todo, la cortina del. ¿Cómo se llama? Del separador del Thrash Till Dead es Slayer. Slayer. Hoy cumpleaños Tobaraya y el 3 de julio. De junio, cumpleaños Kerry King. No, mira, ahora me di cuenta, no lo hice a propósito. Vamos a escuchar a Kerry King con su banda, Kerry King. Sí, la banda lanzó su primer álbum de estudio llamado From Hell Arise el 17 de mayo del año 2024 a través del sello Raining Phoenix Music. Completan la formación de la banda el cantante de Dead Angel, otro Dead Angel, el baterista en la anterior, acá el cantante, Mark Osegueda, o como se diga, el baterista Paul Bostaff, ex Forbidden, ¿sí? Y Slayer. No sé si ex actual de Slayer. Es Forbidden. Forbidden. Los argentinos decimos Forbidden. O alguna vez no lo escuchó decir Forbidden. ¿Alguna vez no lo corregí? No, acá no. ¿Qué anda por la vida corrigiendo Forbidden a los que dicen Forbidden? Señor, no me digas Forbidden. Romper los no, huevos, viejo. No es así. Annihilator. Lo escuché. Annihilator. Lo oí nombrar de tanta forma. Annihilator. Todos entendemos de qué estamos hablando. Bueno, vamos. Marzo Osegueda de dónde era? De Dead Angel. El baterista Paul Bosta de Forbidden. Forbidden. Y Slayer. No sé si es ex, no ex, es Slayer. ¿Está Slayer? Sí, sí, no, no sé. ¿Cuánta plata hay? Y sí, el ex bajista de Hell Yeah, Kyle Sanders, y el ex guitarrista de Machine Head y Violence, Phil Denner. Bueno, vamos a escuchar el tema que abre el disco de Kerry King, del gran Kerry King. El disco se llama From Hell I Rise, que ya lo dije, y el tema se llama Where I Reigned, Kerry King. Intensifies. Blood is my guarantee. It's time to sow the seed. Bueno, sí pasó Kerry King. Sí, mierda. Palo. ¿Le gusta, Claudio? El muy disco bueno. De Kerry King? Sí, por supuesto. Este disco salió, se editó hace muy poquito acá. Lo sí. editó 2M, la compañía discográfica 2M. Sí. Hace la semana pasada, ¿no? Sí, lo editaron y lo editaron. Linda edición y con una edición. De lujo, para digamos. De lujo. Sí. Con una púa, con una púa. Y unos stickers. Sí. Muy buena la edición nacional del disco. Obviamente va a traer reminiscencias de Slayer, obviamente, es sí, el guitarrista claro. de Slayer, obviamente. Lo que me... No es uno de mis cantantes favoritos, el señor Osegueda, no lo fue nunca. Considero que Death Angel tiene... Su discografía consta de un álbum que se llama The Ultraviolence, que es el primero, lo demás deja mucho que desear. Pero me llamó la atención que lo hizo cantar muy a lo Tom. Sí, muy a lo Tom lo están haciendo cantar. Sí. Pero bueno, así pasó el bloque trayero. Me encantó, Albert. Espero que a los que les gusta el thrash metal les haya gustado este bloque. Che, perdón. Después viene el bloque extremo, palo también. Vamos. Seguimos, palo. Che, te complemento lo que te decía hace un rato. Te tiro algunos nada más. De los músicos estos de junio. Los primeros. Ah, los que cumplen años junio. Te tiro algunos nada más. Espere. Dijimos Kerry King, Tom Araya, Dorothy Page, Billy Milano, Peter Tatgren de Hypocrisy. Te los tiro, mirá. Sí. Kerry King el 3, sí. Doro el 3, Billy Milano el 3, Nico McBrain el 5, Armando de Castro de Barón Rojo el 3, Peter Tatgren el 3, Tom Araya el 6, a él no lo tengo, Peter Tatgren el 3. Cristina Escavia de la Cuna Coy hoy. El 6, me encanta porque es Escavia, Cristina, me Dey Navarro. Dey Navarro supo estar en los Red Hot Chili Peppers. Dey Navarro, es aquel que sí. salía en los reality. El Inc, del Miami Inc, ¿era? No, en los reality de tatuadores y los concursos. Sí, Dey Navarro, el 7. Mike Tornillo. El cantante de Accept. Mike Tornillo, 8 del 6. Mick Box, el de Uriah Heep. Ajá. El 8 del 6. Gonzalo y yo diríamos Uriah, dele, sí. Siga. Yo diría Uriah. el 9... hubiera cumplido John Lord, el gran sí. John Lord. El 9 también cumple años Pete Hill, el baterista de Saxon y de Motorhead. Adam, del álbum Orgasmatron y Rock and Roll. Adam Darsky cumple el 10. Nergal. El 10. Es de Géminis, sí, también. Becerra cumple el 13. Jeff Becerra, posee de aguante que viene este mes, viene a la Argentina. Eso sí que es lindo. King Diamond cumple el 14. El 14 de junio. Lindo día, el 14 el borracho. Sí. ¿Es un borracho King Diamond? Sí, el 12 no hay ninguno. Yo conozco uno que cumple el 14 que es un borracho. ¿Usted lo conoce? Me parece que sí. Chris de Garmo cumple el 14. Quinn Reich. Sí, Jeff Becerra. El cantante. Sí, un amigo tuyo. El 15 del 6. Sí, señor. 15 del 6, Bernie Shaw, el 15 del 6, Brad Gillis. Bernie Shaw, no, me suena, pero en este momento no lo puedo ubicar. Brad Gillis cumple el 15. Brad Gillis, guitarrista que tocó en Night Rangers y en la banda de Ozzy, grabó el disco de Ozzy, Speak of the Devil o Talk of the Devil, según el país, Europa o Estados Unidos. Kiko Loureiro cumple el 16. Angra Megadeth. Glenn Benton cumple el 18. Dayside. Simon Wright cumple el 19. Simon Wright, no me acuerdo. Ah, baterista. Dio, ACDC, claro. Greg McIntosh. Uf, McIntosh. El 20 del 6. Michael Anthony cumple el 20. Michael Anthony, ahí me cago, no me acuerdo. El bajista de Van Halen. Van Halen, lo niego. Van Halen, Chicken Food. No me gusta cómo toca el bajo, por eso lo niego. No es posta, ¿eh? No estoy jodiendo. Don Airey cumple el 21. Tecladista Ozzy Osbourne, Rainbow, Deep Purple en la actualidad. Annette Olson el 21 también. Annette Olson, oh, shit, Nightwish. Y cerrando esta lista de geminianos de junio. Sí. Joey Kramer, de Aerosmith. Ajá. El 21 también. Joey Kramer es un guitarrista, ¿no? Sí. Bien. Bueno, así pasaron los aniversarios de cumpleaños de toda esta gente que hemos nombrado. ¿Sabes señor? Por qué? Porque somos de Gemini Lodó y se sí. lo van a tener que bancar. Y sí, y tal cual. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos esto? A ver, por favor, mándeme cómo sigue. ¡Un separador! Así es, un separador. ¿Estás escuchando No Clap? Sí. Bueno, ¿y entonces? Diga. ¡Ay, me metió otro separador! ¡Vamos! Ahora, en No Clap. Novedades. Novedades, dele nomás. The Last Will and Testament fue el último disco de Opeth, publicado en noviembre del 2024. Casi dos años más tarde, publican ahora un video para el tema para Wanda. Vamos a escuchar a Opeth con este tema. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, @NoClass_radio. La banda Amorphis publicará Borderlands, su 15º álbum, el próximo 26 de septiembre, y nos adelantan un poco del material con el tema Light and Shadows. Vamos a escuchar a Amorphis. Bueno, mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente de No Class. Gracias por venir a la conferencia. Larga vida, heavy metal, carajo. Bueno, así pasaron las novedades de Gonza, la primera parte de las novedades de Gonza, con Amorphis, Opeth en primer término y Amorphis en segundo término. ¿Qué le pareció el tema de Amorphis? Lindo, lindo tema, pero me dejó con ganas de escuchar otra, algo un poco más, ¿cómo explicarlo? Me parece un tema, ¿cómo decirlo? No es el tema que te engancha el disco. Hay que escuchar el disco en su totalidad. Veremos, esperemos. Me gustaría escuchar. No es el tema punch que vos decís. Esperemos, este tema es el esperemos que salga el disco y lo. No sé si se entiende. No me parece mal. Es lo que hace Amorphis. Sí, absolutamente. Volcado netamente a lo progresivo, ya con algunas cosas de voces guturales. Banda cambiante si la hay. Las voces guturales van a estar siempre, gracias a Helios. Bueno, ¿cómo seguimos? Sigue esto, voy a presentar una banda. ¿No hay mensaje? Hoy no hay mensaje, no manda mensaje. Tengo un mensaje, quiero un mensaje. A ver, léame un mensaje. Le doy. El que está activo en el Twitch es el amigo Matt Butcher. Qué grande el Matt. Sí, Matt Butcher pone... Matt Butcher, ya arrancó el programa y antes que arranque dice, vamos que se le viene el mejor programa de metal y algo más. De Argentina. Sí. Arriba, No Class, el Matt Butcher. Totalmente de acuerdo, amigo. Después dice, ¿qué pasa con la imagen de Claudio que está congelada? No, hoy está el más lindo, el más mejor sale. Perdón, ya lo hemos solucionado de alguna manera, he corrido la cámara. No, salimos los dos. Ah, porque me fui a fumar y me boicotean, ¿eh? Sí. Muy mal. Dice, Willy, acá en casa hay espagueti con boloñesa, esperándolos. No, me estás matando. No tengo una, no te puedo explicar el hambre que tengo. Dele, sigamos. Después dice, genio roba pantalla. Me dice, bueno, qué sé yo. Sí, la verdad te fuiste de mambo. Pero bueno, eso es, no sé, ¿cómo venimos ahora? Yo ya me perdí, me pierdo. Sí. Traje una banda que la verdad que me llamó la atención. Los músicos que había. Ya sé quiénes son. Yo no la conocía. Ya sé. ¿Qué sería? Suspiria. ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo? No me acuerdo cómo se llama. De algún lado lo escuché eso. Pero sí, no es una película de Argento y es una banda. Ah, y es una banda también. Pero tengo la retina acá y no se lo voy a spoilear, dele. ¿En serio? No se la voy a explotar. Bueno, traje una banda que vi mil veces el disco, mil veces vi la tapa y nunca dije a ver de qué se trata. Yo no la conozco, sinceramente. Me adentré en el disco de la banda. ¿Qué tal? Para saber de qué se trataba y para poderlo pasar hoy. La banda que voy a hablar hoy se llama Empire. ¿Empire? Empire, sí señor. Es una banda de heavy metal británico, de heavy británico, británico-alemana. Fundada en el año 2000 por el ex guitarrista de Majestic. Si estuviera acá Mr. Gonza, son amigos de los Majestic. Ah, ya sí, también. Los pasó muchas veces. Sí, no me gusta. Se ve que le llega el sobre a Gonza, le llega el sobre de... ¿Te acuerdas cuando decíamos? Uf, sí, era un ensobrado, mandril, diría el energúmeno. De los primeros ensobrados. Oh, olvídese. Precursor de la ensobrada. Che, esos Majesty son de Power Metal, ¿no? Sí. Por eso, sí, ya sé. El ex guitarrista de Majesty, un señor que se llama Rolf Munk, ¿sí? El bajista Neil Murray. ¿Aquel? Sí, señor. Ah, el de ex-Whitesnake. Por eso me llamó la atención y me dediqué a adentrarme en la banda esta para saber qué era lo que iba a pasar. Bueno, adentro. El bajista Neil Murray no es el único conocido. El cantante se llama Lance King. No, ese no lo tengo. El baterista se llama Gerald Kloss. Tampoco. La banda grabó su primer disco, Hypnotica, en el año 2001. ¿Sí? Ah, en el 2003, salió el segundo disco. Con la incorporación del ex cantante de Black Sabbath, Tony Martin. Tony Cat Martin, sí señor. Y además de eso, el tecladista de Don Airey. Don Airey. O sea, ya habríamos sumado, al guitarrista de Majesty, a Neil Murray, a Tony Martin y a Don Airey. Don Airey, su discografía es llena páginas y páginas. Tocó con todo el mundo. Tiene participaciones de él, pero infinidades. Es esos tipos que te sorprende, porque si pones la discografía, como dije la vez pasada que me había sorprendido lo de Dolo. Sí. Que decís, bueno, debe tener. No, las bolas. Tiene los discos de ella, los discos de la banda, los discos de participaciones. Creo que Don Airey está al nivel de Rick Wakeman. Al nivel Rick de Wakeman, discografía. Sí, lo de Rick Wakeman es incontable. Yo creo que hay tipos que como Riwayma que es imposible tener la discografía. No, olvídate. Pero aparte participó en Black Sabbath, era el tecladista anónimo el de oculto, Black Sabbath. Claro. Bueno, Tony Martin como vocalista, decíamos, y el tecladista Don Airey. El disco se llamaba Trading Souls, el segundo. Don Airey dejó la banda antes de la grabación del tercero de Empire. Tienen cuatro discos solamente. Tienen cuatro discos. Sí, se ve que se tocan cuando se pueden juntar. Sí. Y en el cuarto disco, agregan a un conocido más. Dougie yes. White. Dougie voces, White. Sí, señor, gran cantante. Sí. El último disco es del año 2007, se llamó Chasing Shadows, ese es el que canta Dougie White. Pero lo que vamos a escuchar ahora es del segundo disco, de Trading Souls. El segundo disco que dijimos recién, que es del 2003, cuando aparece Tony Martin y Don Airey. Sí, señor. Vamos a escuchar de ese disco que se llamó Trading Souls, el tema Coming Home. Coming Home. escuchando No Class. Hey man, how you doing? All the best. Take it easy. Y de fondo suena de Satanás. Qué temazo, qué discazo, por favor. Así pasó la banda Empire. Empire, sí señor. Empire, y el disco se llamaba Trading Souls. Y el tema Coming, sí, Home. Exactamente. ¿Qué le pareció? Un hard rock livianito, ¿no? Es un hard rock livianito y eso yo puse el tema más, el tema más polentoso del disco. Ni me quiero imaginar. O sea, para muestra de qué cosas Empire... Tome este tema y dilúyalo un poquito más y tiene el de qué se trata. Miércoles. O sea, si a usted le gustó este tema... Le va a gustar lo demás. Claro. Pero sepa de antemano que lo demás es un poco más falto de consistencia, digámoslo elegantemente. Bueno, vamos pero, a subirle... Quiero agregar lo mismo que decíamos al principio cuando arrancamos esta nueva etapa. Que lo mismo que dijimos... cuando arrancamos este programa allá lejos en el tiempo. Usted no nos haga caso, usted escúchelo por la de usted. Y capaz que dice, no, estos tipos tienen razón, o no, estos tipos están equivocados. Pero usted saque su conclusión. Hoy en día es fácil. Hoy en día haces doble clic, YouTube, sí, a ver Empire, a ver qué dicen estos, sí, tipos. Sí, y gustos son gustos. Y para gustos están los colores. Se comía los mocos, exactamente, claro. Exactamente. Bueno, vamos a levantar un poquito, levantamos, dale. Vamos con esto, vamos dele, con esto. Dele. ¿Conoce un disco? Que se llama Objection Overruled. ¡Objection Overruled! ¿Lo sí, conoce? Claro que lo conozco. ¿Conoce una banda alemana que se llama Accept? Sí, señor, la ¿sí? conozco. Bueno, se los poleo. Ya lo dije. No, se los poleo. Es el regreso de Udo Dirkschneider a la banda, este disco. Objection Overruled es el noveno disco de estudio de la banda alemana de heavy metal Accept. ¿Sí? Publicado en el año 93 por RCA Records para el mercado europeo. Y CMC International para los Estados Unidos. Así salió. Es el primer disco grabado con Udo desde Ruleta Rusa del año 86. Y el primero desde el regreso de Udo. ¿Se los polié, vio? El tema del disco anterior, ¿cómo se llamaba? ¿El tema del disco anterior? No, el disco anterior. El que no canta Udo. Ay, no me acuerdo, es muy feo. ¿Y el cantante? No, tampoco. Lo niego, el ¿no? El cantante se llamó David Reese. Sí, el disco, ¿cómo se llama? Hit the Hit. Hit the Hit, ahí está. Qué feo disco. Sí, es un disco muy feo. En realidad no tiene nada con No tiene nada que ver. Y ya bueno. Poniendo un cantante yankee perdieron la esencia, digamos. Y por eso lo fueron a buscar al enano este malhumorado. Le sí, dijeron, señor. Che, la verdad, vení petizo. Vení para acá, petizo. Vení petizo y cantate algo. Un disco de heavy metal. Objection Overruled es un disco de heavy metal potente, digamos. Seguro, seguramente. Che, y de ese disco, porque este es el tema de porque me pintó. Bueno, poner Accept, porque tuviste ganas, está este bien. Tema, este disco de Accept. Está bien. Y este tema de Accept, porque no es el tema de Objection Overruled. No, que es un temazo. Fácil. Sí. Ponerlo, pero siempre No Class va por el lado no fácil. Sí. Y me llamó no fácil, no clásico, digamos, no clásico, no quemado. No del mainstream, claro. Claro. Lo que me llamó la atención es la letra. Sí. Yo sé que esto te va a disparar. Yo sé cuál tema es porque... Claro, sí. la letra en realidad está dedicada a la iglesia como entidad, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí. Pero la primera estrofa de la canción, me llama demasiado la atención. A y ver. Como que tiene cierta similaridad. Similitud, sí. Con cosas. Con cosas que nos pasan cosas, en este país. Cosas. Te la leo. A ver. Te la leo. ¿Sí? Ellos son protectores del terror. Ellos están en el negocio de la ilusión. Están construyendo un imperio en dolor. ¿Sí? Oh. La Inquisición del Todopoderoso. La fuerza del cielo. Su fuego se está saliendo de control. Se está yendo al carajo y se va a ir al re carajo. No sé si tiene algo que ver, ¿no? Se está yendo al carajo y se está... No usted, ¿eh? Con lo que vemos todos los días. No. Lo que vemos todos los días se está yendo al re contra carajo. Está claro. Y bueno, mejor pintado que lo han hecho la gente de Accept. Sí, vamos, de ese disco, el noveno disco de Accept, Objection Overruled, el tema... Protector of Terror. Of terror. Hi, this is Greg Orr from Paradise Lost, and this is No Class. Hello, brothers and sisters of true heavy metal. This is Sven Danner from Wizard Germany, and you're listening to No Class Radio. Ahora, en No Class. En el pogo. Bueno, volvemos a la vieja sección del pogo. Qué grande Macintosh. Es oscuro hasta para hablar el tipo. Sí. Qué lo parió, qué sí. Grande. Macintosh Paradise Lost, obviamente, que cumple año este mes. Precisamente. Exactamente, lo bueno, nombramos un rato. Vamos con aquella vieja sección que hacíamos llamada En el Pogo, ¿sí? ¿Qué hacíamos en esta sección? Para el que no nos descubrió ahora, hace poco, comentamos algunos shows que tenemos la posibilidad de ir a ver. En este caso nos vamos a referir a un show del sábado pasado en Morón, en la Sala Load se llama el lugar, ahí a la vuelta de la facultad de Morón. En la cual se... A pasitos de la estación. A pasitos de la estación, sí señor, usted lo ha dicho. En el cual se festejó el cumpleaños de la Tana, baterista de Sádica, mucho tiempo de Sacred Reich. De Sacred Trash. Ahí está. De Bastardos. En la cual tocó Frontic. Ayúdeme porque mi memoria está... destruida desde hace tiempo. Tengo mucho hambre, entonces me olvido las cosas. Tocó Frontic, seguro. Disturbia y claro, Muerte Violenta. Muerte Violenta. Y tocó el proyecto de el amigazo Guillermo El Temor Romero. Pronto estar acá compartiendo. Sí, mejorate, amigo. Mejorate. Sí, reponete pronto, amigo. Junto con el guitarrista Jorge Alcaraz, ambos ex Serpentor. La banda se llama... Carcamal. Y... yo creo que el título para esta reseña sería Que Noche la Noche. Porque fuimos esperando una cosa y nos llevamos grata sorpresa. Sí, señor. No, pero no fuimos esperando nada malo, al contrario. No. Otra cosa, o no saber qué esperar, no sé. Exacto. Con una expectativa de algo que no era, por ignorancia nuestra y por no saber, porque es una banda nueva. Y es su segundo show. ¿Segundo show? Sí. Bueno, la banda estaba formada, como dijimos, por el Temo, por el querido Temo en voz, por el señor Jorge Chino Alcaraz en guitarra, por Marcelo Romero Pérez en bajo y por Lucas Gaitán en batería. ¿Sí? Es un trío instrumental y el Temo canta. Es una banda que tiene toques de thrash metal, toques. ¿Sí, Claudio? Sí, en la previa ya nos había adelantado algo el Temo en su audio que nos invitaba. Sí, diciendo, señor. No es trash. Heavy metal. Es heavy metal. Es metal, te diría yo, más que heavy metal. Es metal. Y eso ya nos hizo, bueno, por lo menos a mí no sé, me hizo un poco de ruido. No, decir, ruido no, a mí me creó la expectativa de ¿qué me hacen? Va a esperar, claro. ¿Qué claro. Claro, ¿quién me voy a esperar de esto? Y bueno, hay que ir a verlo. ¿Y con qué nos encontramos el sábado pasado? Con una banda súper compacta, súper ensayada. Muy. Suena muy bien. Si tengo que destacar, a ver... son todos buenos, obvio, estamos diciendo que la banda suena compacta, suena... A mí me pareció muy bueno el laburo del batero. El batero me pareció Lucas Gaitán. Me pareció impresionante lo que tocó ese pibe. Ese muchacho me pareció impresionante. A mí me llamó la atención lo compacto todo, el sonido, ellos como banda, cómo sonaban muy ajustados, muy ensayados. Sí, sí, como hablábamos con el Temo antes del show, el Temo en otro... En otra forma de cantar, no sé si es la palabra forma, es otra música. Sí. ¿Vio? Entonces, es el Temo, pero requiere por momentos otras formas de encarar aunque por momentos se les va, ¿no? Y la trallean por momentos. Pisan un poco el acelerador en algún momento. Sí, sí. No, tampoco son temas lentos, tampoco es Black Sabbath, ¿eh? No. No. Es metal, pero poderoso, pero de repente se les dispara la mano. ¿Y cómo debe ser, amigo? ¿Cómo debe ser? Dos covers, uno del Pato Larralde y el otro que nos dedicaron, que nos dedicó el tema. El Si Puedes Vencer el Temor de B8. Obviamente, si querés ver la parte rápida, Willy Araya en Instagram, Willy Araya 14, ahí podés ver la parte rápida, la filmación del de videíto, de pues que Instagram no te deja subir todo el tema, hay que cortarlo. Bueno, fue una gran noche, un reencuentro con amigos. Muy lindo lugar. En Morón, dije que se llamaba la Sala Loud. Sí. Muy, muy lindo lugar, suena muy bien, muy bien. Y llegamos en un toque, ¿eh? Sí, por suerte, sí. Por suerte no había mucho tránsito. Fue una linda velada metalera, ¿sí? Sí. La verdad que sí, es una sorpresa porque de repente, como te decía recién, uno conoce el camino del Temo. Conoce lo que ha hecho y que ya de movida en la invitación te diga no es trash. No, pero está bien, está metal. Perfecto. No, está bien, pero lo que yo voy es muestra otra faceta. Sí, la tiene, claro. Y lo bien que la desempeña. Muy bien. Me encantó. Y no es chupar media porque es un amigazo de la vida, de la música. En la realidad, ya van a tener oportunidad. Están mezclando. ¿Sabes qué? Están mezclando un par de temas. Vamos a tener el adelanto. Sí, claro. Y van a venir a la radio. De hecho, estaba programado hoy, pero bueno, problema de este clima de mierda lo impidió que viniera el Temo y Jorge Alcaraz. Bueno, eso. No, está bien. Pero ¿sabes qué? Que no es chupada de media. Lo que pasa es que... Si no nos hubiera gustado, si hubiera sido algo olvidable, vamos a decirlo así, sí, o no resaltable, no hubiéramos dicho nada. No, o sí. O la verdad, o sí. No sé. Ese punto de vista de cada uno, Si hubiera cuadrado la situación. Es el punto de vista de cada uno, siempre. Siempre es el punto de vista de cada uno. O sea, es el gusto de cada uno. En este caso coincidimos los dos. Nos pareció muy buena banda. Los temas tan buenos. Las letras son sociales, obvio, ¿no? Obviamente, como debe ser. Fue un lindo, muy linda noche pasamos, muy lindo rato, digamos. Bueno, sí. Dicho todo esto, no sé. El set duró, ponele, poco más de media hora, 40 minutos. 40 minutos. Hay bastante gente. Sí. Va bastante gente en el lugar. Sí. No sé para las bandas que cerró, pero sí, ponele... porque ya era temprano aparte. Era temprano. Tocaron a las 11 de la noche. Sí. Era temprano. Sí, por suerte, sí. Hay que perder esa costumbre de que tocar a las 4 de la mañana, loco, no tiene sentido, déjense hinchar las pelotas. Esos festivales de 6, 7 bandas y la primera abren puertas, sale, te dice puertas 22 horas. Sí. Y, puntual. Y no hay nadie, entonces la banda no sube a tocar. Y lógico, ¿qué voy a subir puntual. A tocar para nadie? Y son 6 bandas. Ah, olvídate, no. Olvídate. Pero bueno, así hemos comentado el show de Carcamal en Morón. Así es. Si tienen la oportunidad de ir a verlo, no lo duden, ¿eh? No se van a sentir ahora defraudados. La próxima fecha es en la ESMA, ¿no? En la ex-ESMA, la semana que viene, creo que en es. En un festival, sí, el 23, 21, por ahí. Después lo decimos bien, lo googleamos y lo decimos bien. Bueno, no sé. Yo me quiero ir a comer, viejo, tengo mucho hambre. ¿Pero por qué quiere ir a comer? Matt Bacher, mándeme unos videos con boloñesa. Amo la pasta, no puedo más. Escucha esta, dice, saludos a Claudio y a la banda, Carlos del Parque. Me conecté hace 10 minutos, lo de Opet y Amorphis está muy bueno. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No te conozco, pero yo te saludo porque nos comunicamos así. Pues le gusta el extremo. Bien, me agrada que te haya gustado el de Opet y el de Amorphis. Ahora, dentro de un rato viene un bloquecito extremo. Con un poco de... ya lo vas a ver. No sé, Claudio, ¿cómo sigue todo esto? Tirame ahí lo que sigue, por favor. Ahora, en No Class, novedades. Cradlefield publicó The Screamers de Valkyries el pasado 21 de marzo, debutando en Estados Unidos a lo grande y siendo nominado a los Grammys. Ahora tocó liberar un nuevo video para el tema Demagoguery. Vamos con Cradlefield. Set of hooks in the hearts of men. Los thrashers suecos de Haunted publicaron hoy su décimo disco titulado Songs of Last Resort. Y lo festejan publicando un video para el tema Dead to the Crown. Vamos con The Haunted y el tema Dead to the Crown. Andan todos acá, Javier Canoyo Compiano, cantante de Plan 4. Le quiero mandar un gran abrazo a todos los muchachos que hacen No Clash. Aguante Lemmy, aguante Motorhead, siempre. Ahora en No Clash, el sabor de lo extremo. Aguante Motorhead, aguante Lemmy, siempre, siempre Canario, siempre. Bueno, vamos con el sabor de lo extremo, Claudio, ¿qué le parece? Me parece extremo el extremo extremado. Bueno, hoy vamos a escuchar extremo dos bandas. El extremo lo que tiene es una cantidad de subgéneros incontables. Incontable. Hoy nos vamos a abocar, mire, usted tiró también palabras así, bueno, yo también puedo, ¿vio? Ver. Nos vamos a abocar al death thrash, ¿sí? En primer término, nos vamos a Polonia. De aquí nos vamos a Polonia. ¿Hace frío en Polonia hoy? No debe hacer calor, porque acá hace un frío bárbaro. No sé, pero hay una serie que mira usted que siempre está feo el clima, por eso digo. No, pero eso es en Austria, en Alemania. Der Pass. Y bueno, en la otra cuadra, Polonia, Austria, Alemania. ¿Qué lo parió en esa serie? Nunca hay sol en esa serie. Dios mío, qué lugar frío. Bueno, no importa, iba a decir que nos vamos a Polonia con la plata nuestra. No con la del Estado, pero eso viene después. después hablamos un poquito de eso. Vader, vamos a escuchar Vader, ¿eh? Sí, ya lo hemos, en el viejo ciclo lo hemos pasado a Vader. Vader es una banda polaca formada en... Oh, acá me meto en unos quilombos con estos muchachos y estas ciudades. Vamos otra vez. Vader es una banda polaca formada en Olsztyn, O-L-S-Z-T-Y-N, Olsztyn, en 1983, por el entonces bajista, Piotr Peter Wiksarek y el guitarrista Zbigniew Wika Wroblewski. Acá no hay ningún latino, déjeme hincharlo, acá no hay latino. Vader ha experimentado varios cambios de formación a lo largo de los años, muchísimos cambios, siendo Wiksarek el único miembro constante. La banda está compuesta por él, obviamente, en guitarra y voz. Marek Spider Pajak, Pajak, con K al final, guitarra. El bajista Thomas Halki y el baterista James Stewart. James Stewart, bien, ahí está, ahí zafamos. Acá viene el nombre del tema. Vamos a escuchar un tema del EP publicado el 30 de mayo de este año, del 2025, por Nuclear Blast Records. El tema se llama Genocide Designed. El EP se llama Humanity. Dígalo usted. ¿Dónde está esto? A ver. Ah, Humanility. Humanility. Sí, Humanility. Entonces, de Humanility, Vader con el tema Genocide Designed. We'll be right back. Bueno, así pasó Vader. Y seguimos viajando imaginariamente. ¿A dónde vamos? Musicalmente. Nos vamos de Polonia a Brasil. Nos vamos, nos venimos a nuestro continente, ¿sí? Seguimos con el subgénero Death Thrash. Vamos a escuchar una banda que se llama, ya la he pasado en varias ocasiones, me gusta mucho, The Troops of Doom. The Troops of Doom es una banda originaria de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, formada en el año 2020 por el guitarrista Jairo Tormentor Goetz, ¿sí? Quien fuera parte de la formación original de Sepultura, que grabaron los discos Bestial Devastation y Morbid Vision. Tienen editados dos EP, The Rise of Heresy del año 2020 y The Absence of Light del año 2021, y dos álbumes de estudio llamados Antichrist Reborn del 22, que vinieron a presentarlo acá junto con Ian Morbid en Uniclub. Lo fuimos a ver con Gonzalo, ese show. Y el último disco de estudio que editaron fue en el 2024, el año pasado, que se llama Amass to the Grotesque. The Troop of Doom, a mí en lo personal, me remite a aquel viejo Sepultura, pero con un sonido actualizado, no aquel sonido de aquellos discos. De hecho, Max volvió a grabar Morbid. Pasó mucha agua bajo el puente. Sí, y mucha tecnología pasó. Obvio. Y ellos adquirieron un montón de experiencia. Sí, obvio. Además. Es una banda realmente buena, a mí me gusta mucho. Y hay otro presupuesto, o sea, empezás a sumar. Sí, pero ahora se va a dar cuenta que el sello es chico. Amass to the Grotesque fue editado, que es el segundo álbum de estudio, como dije recién, fue editado el 31 de mayo del año 2024 por el sello Alma Mater Records. Jairo Goetz en guitarra, Alex Kaffer en bajo y voz, Marcelo Vasco en guitarra, estos son fáciles, y Alexander Oliveira en batería. Del álbum Amass of Grotesque vamos a escuchar el tema Faithless Requiem, The Troops of Doom. Who reads in blood? They call Gente, soy Eddie Walker, bajista de Tono Romano, Letal, y le mando un saludo a todos los oyentes de No Claus y No Claus, y no bajen la guardia, loco. Y de fondo suena Behemoth, obviamente, como todo el programa. ¿Le puedo agregar algunas cositas? No, espere un segundo, déjeme hablar. No le agrego nada. Bueno, así pasó The Troop of Doom, de su segundo álbum, Amazo Afrotesque, con el tema Faithless Requiem. Bueno, ¿qué me quiere agregar? ¿Qué me va a venir ahora? No, le quería agregar algunas fechas extremas, así que a usted le guste, y acá Don Carlitos, Sieri y alguna gente también le gusta el extremo. Y hay dos fechas que yo no me las pienso perder, ¿vio? Le tiro algunas, porque tendría repasando la agenda muy por encima, mi agenda muy por encima. Possessed, el 23 del 6. Imperdible en la, sí, Arena Sur, imperdible. Arena Sur, 65 luquitas. Ellos están haciendo la gira de Seven Churches, el del aniversario de Seven Churches. El primer disco de Possessed, discazo. Matan S.A. Ajá. El 24 de agosto... Te dije 65 lucas. 65 lucas, sí. Bueno, el 24 de agosto, Cradle of Filth. Cradle of Filth, que lo acabamos de escuchar hace un ratito. Exactamente. Cradle of Filth va a estar junto a Wada y Dragonauta en Groove. ¿Dragonauta existe aún? Sí, sí, sí. Mire, sí, usted. 86 luquitas. Un poquito cari. 86 luquitas. Y si no, tiene para ver a Behemoth. Sí, sí, claro, obvio, maestro. Behemoth con Dayside. El 30 de septiembre, va a tener que esperar hasta el 30 de septiembre. En el Teatro de Flores, 90 luquita vale la entrada. No me importa, Behemoth lo vale, sí, olvídese. Y bueno, si no, después, a ver, muy por encima... Ah, pará, me estoy salteando algo interesante. Para los fans de los extremos, ¿no? El 5 de octubre, o sea, esto se confirmó hace poco. Poquito, hace sí, ya sé a dónde va, From Hell Fest, From Hell Extremo Festival, sí, ahí está. Sí, Masacre. Sí, vieja banda. Son los Masacres... Sí, no confundir con lo de acá, por favor, se los pido. Uno se llama Últimas, ¿sí? Hate, Malevolent Creation y Crisium, ¿sí? En el Arena Sur. Crisium los brasileños, sí. Vale 80 luquitos la entrada. Por la cantidad de bandas. Son unas cuantas bandas, ¿eh? Sí, sí, sí. Son unas cuantas bandas. ¿Qué más tiene? A ver, déjeme que le sigo. Cáncer y Peste. Tengo este. El de Cáncer y Peste. Sí. El 11 de septiembre. Los holandeses, Pestilence. Sí. En diciembre tiene para ver estos muchachos Melodic Black Death Metal, que hablábamos el otro día, estos alemanes, Cannon and Fever. Ajá. ¿Sí? Voy a escuchar, no los conozco. 65 luquitas. Voy a escucharlo, no voy a ir, obviamente. Y si no, va a tener que esperar hasta el 26 de febrero, que ya está confirmado Obituary. En el teatrito. La banda John Tardy y su hermano Tardy en batería. Exactamente. Tremendo, Victoria. Bueno, dicho todo esto, se terminó el bloque extremo, se fue a la mierda. Vámonos, loco, tengo hambre. No, déjeme poner un par de músicas. Yo pongo un par de músicas y después... Estoy cagado de hambre, ¿vio? No, espere, tengo hambre, déjese joder. ¿Qué va a poner ahora? Déjese joder. Este segmento tendría que llamarse bandas o estilos a los cuales llegó tarde Claudio. Y este es uno de ellos. Me anoto ahí un poroto. Qué egocentrista, carajo, dele. No, estoy hablando de mí. Sí, por eso. Pero no bien, estoy diciendo banda que llegué tarde, me anoto con Children of Bodom. ¿Sí? Children of Bodom. Llegué tarde. Llegué tarde, Children of Bodom. Prácticamente me empecé a enganchar casualmente cuando se murió cosas, Alex y Layo. Bueno, qué sé yo. Pero por suerte, gracias a Dios, la música es tan grosa que queda el testimonio. Uno puede ir y acudir y decir, a ver, no, qué era esto. Lo que sí, no voy a tener nunca el consuelo de poder verlo, ¿no? Es como el legado que dejamos, lo que alguna vez grabamos un disco. Cuando no estemos más, ahí está el disco. Exactamente. Ahí y está. A lo que nos vamos a referir exactamente no es a Children's Bone, sino a un desprendimiento de Children, ¿sí? No se lo voy a spoilear de él. No, no me lo spoileé, yo lo voy a decir ahora. La banda se llama Warmen. Warmen es una banda de power metal, según dice Wikipedia. De power metal, metal neoclásico finlandés. Anda, lavate el orto, sí, Wikipedia. No sé, Wikipedia pone estas etiquetas. Viste lo que decíamos un rato, ¿cómo dice? Definiría Deep Purple, anda... Deep Purple, Wikipedia lo define, el disco y rock lo define power, como... Hard rock, heavy metal, speed metal. ¿Qué claro, carajo no tendrá speed metal? No tengo idea. Fundada por el tecladista Shane Bilaming Bierman. Sí, muchas veces apodado Wierman, ¿no? Apodado sí. Warman. De ahí vendría el nombre de Warman. Warman, sí. Shane ha tocado con Children of Bodom desde el año 97. Y en el 2000 creó un proyecto musical centrado en el trabajo instrumental, al cual ha tenido cantantes invitados en muy pocas y especiales ocasiones. Me llamó mucho la atención la historia esta que relata esto, ¿no? Dice, la primera encarnación de Warmen estaba compuesta por Shane, el guitarrista Sami Virtanen y el baterista Mirka Ratanen. Perdón, el baterista también es el baterista de Children's Bodom. Esta alineación grabó y lanzó exitosamente el disco Unknown Soldier en el mismo año en que la banda se fundó. Con la colaboración de la cantante invitada y empiezan el desfile de personajes, sí, ¿no? La colaboración de la cantante invitada Kimberly Goss de Synergy. Ex mujer de Alexis Layo. El guitarrista Rob Lapala de Synergy y Children of Bodom. Children of Bodom, claro. Y el bajista Jari Kainulainen. Children of Bodom. Es Stratovarius, actualmente en Evergreen. Ah, no, le pifiamos. Se llaman todos iguales estos muchachos. En el siguiente año la banda vio la adición de Lauri Porra. Por favor, no. No, Porra no. Porra. Dame un porro. Ni hacer ningún tipo de apología. No. Se traduce así. Ex Synergy y ahora Stratovarius. Y el guitarrista y hermano de Shane, Antti Wierman. De Coti Pelto. Esta alineación grabó en Wierman Production Studio, ahora conocido como Beyond Abilities, el álbum Beyond Abilities. Un disco de speed metal que recibió una buena aceptación por los críticos, más presencia y diversidad en las voces. Este álbum hizo uso del talento de Timo Koltipelto, de Stratovarius, Pasi Nikanen de Throne of Chaos y una vez Kimberly Gloss de Synergy. Synergy, la señora de la ex mujer de Alexis Lai. Exactamente. Bueno, en todos estos nombres impronunciables, algunos ilustres y otros desconocidos. Pero bueno, así es. Tienen 7 discos. El ¡mierda! El último salió en el 2023. Se llamaba Here for None, ¿sí? Que no es nuestro caso. Here for None es aquí para nadie. Sí. Pero aquí para esta gente que no se... ¿Hay alguien del otro lado? Sí, por supuesto. Shit. Hay una cantidad de gente incontable que ni siquiera se anima a decir, muchacho, que un abrazo. No, está bien. Bueno, pero sumambo, bueno, no se es escuchan sumambo y están ahí. Está perfecto, es un mambo. El nuevo álbum, llamado Band of Brothers, va a salir el 15 de agosto del 2025. O sea, el 15 de agosto. 2 mesecitos. Sí. Va a salir por Reaper Entertainment. Esta producción es la continuación de su álbum anterior, Here for None, del 2023, y presenta un sonido más agresivo, bla, bla, bla. La banda, junto al nuevo vocalista, que es un señor que se llama Petty Lindros, que es el cantante de Enforcer. Enforcer, sí señor. El tema que nos dejan de adelanto es el que va a llevar nombre a la placa. Se llama Band of Brothers, Warmen. Band of... Yeah. Bueno. Esto era Warman. Con un olor a Children's Bottom importante. Sí. Faltaba Lexi con sus solos rapidísimos y sus machaques. Un olor importante a Children's Bottom. Bueno, bien. Bueno, bien. Eso fue la sección Banda que llegué tarde a. Bien. Ahora viene la sección. Tarde que llegué tarde 2. No, esta banda que la verdad que esta es una cosa loco. Bueno, la vez pasada ya hablamos mucho y pusimos mucho Total Tranquility, ya lo hemos puesto. Uf. Lo hemos pasado. La semana pasada pusimos la banda... Gótica. No, pusimos la otra banda. Ah, no, la gótica es ahora. La polié sin querer, sí fue sin querer. La otra banda, pusimos de Halo Effect. Halo Effect, pusimos sí, en su momento. Bueno, ahora vamos a poner la banda gótica. Bien. Que, para sorpresa mía, no es un proyecto nuevo del señor Michael Stan. Michael Stan, vocalista. El cantante de Dark Tranquility, o Dark Tranquility, como en realidad se dice. Sino que ellos, la banda se formó en el año 2024, ¿sí? La banda se llama Cemetery Skyline. Es la banda de ellos. Es un proyecto, una banda... se llama Gothic Rock Supergroup. Así lo define esto. De Wikipedia, ¿no? Chota. Sí, con influencia de Sister of Mercy y Type of Negative. Yo escuché el tema, no lo encuentro. Yo tampoco. Las influencias yo juro que tampoco. Mercy. No sé quién hará estas cosas. Un pelotudo no tiene nada que hacer. La banda se formó en el año 2024, ¿sí? Y sacó su primer disco, el único hasta ahora. Se llama Nordic Gothic, ¿sí? Salió el 11 de octubre del año pasado a través de Century Media. ¿Sí? Los miembros son Michael Stan de Dark Tranquility, Marcus Van Hala de Insomnium, Santen Kahlo de Amorphis, Victor Brandt de Dimmu Borgir y Besa Ranta de Sentenced. Claro, es como una super banda. Como lo que decían, super banda. No son super, pero bueno. Y en su, ¿cómo se dice? En su gacetilla, ahí está, en su gacetilla, los tipos tienen una definición de ellos mismos, de la música que hacen. A ver qué dicen que hacen. ¿Sí? Dice, es una banda que se arrastra desde las noches sin noche escandinavas, formada en algún momento de 2020 a partir de la idea de crear música oscura sin edad con respecto a las mayores influencias de nuestra generación. Esta colaboración nórdica nació con el plan de crear algo que no haya existido antes. Algo diferente a toda la música que los miembros de la banda hayan hecho alguna vez. Una combinación única de riffs pesados y emociones envueltas en un contexto creativo y oscuro. Puedes llamarlo rock gótico, rock oscuro o incluso heavy metal. Nosotros simplemente lo llamamos gótico nórdico. Bien. Todo esto lo dicen ellos. Dos. Puntos para mí. Me olvidé uno. Ah, 2020. 2020 se formaron. Sí. Eso fue época de pandemia. Sí. Estábamos todo el pedo, sí. Vamos a hacer música. Exacto. Y el segundo punto, está todo inventado, muchachos. No inventaron nada ustedes, está todo inventado. Entonces vamos a escucharlo y sacar nuestras propias conclusiones. Y dele. Usted que nos está escuchando también saque sus conclusiones. A ver. ¿Cómo etiqueta esto? ¿Qué es para usted? Y si quiere nos manda un mensaje diciendo es esto, es lo otro, me parece esto, me parece lo otro. Entonces vamos a escuchar a estos muchachos Cemetery Skyline, que van a estar el 13 de septiembre en Uniclub, además de eso, de su disco, hasta ahora único disco, Nordic Gothic, el tema Turn Away. Desire of Bueno, así pasaba el proyecto gótico del señor Mike Stern, cantante de Dark Tranquility, la banda Cemetery Skyline y el tema Turn Away. Y nos acompañó toda la noche la gran banda Behemoth. Ahí está sonando Oh Father, Oh Satan, Oh Son. El último tema del álbum The Satanist. Bueno, nos vamos a la mierda. Con un pie en el estribo llegaron dos mensajes. Tengo que leerlo. Uno de ellos es de Sutil. Dele. Sutil nos pone buenas noches, cabrones. No, cabrones fuiste a ver vos, Sutil. Dejate de echar las pelotas. Semana que viene estará acá contando todos los pormenores. Sí, y trayendo sus rarezas y novedades. Otro, escucha, diga. Muchachos, un abrazo del Zeppelin Naranja. Abrazo, amigo. Aguante No Class y muy bueno el bloque extremo sumado Children of Bodom. Me sumo a lo que dijo Claudio. Empecé tarde con ellos, pero terrible banda. Nunca es tarde. No, y como dije hace un rato, queda el documento ahí grabado, uno puede agarrar y escuchar a ver de qué se exacto. trata. Es lo que sí no podemos aspirar a decir, vos sí lo viste, yo no de poder verlo. Sí, bueno, cosas que pasan. Sí. Cómo me gusta esta canción, Dios. Bueno. Bueno, sin más. Estamos llegando al final. Bueno, antes de, desde que volvimos en febrero bien, comenzamos esta nueva etapa. Sí, el 7 de febrero. Yo intenté no repetirme, no hablo musicalmente porque me gusta el thrash y me gusta el extremo y no me voy a poner a poner otras músicas, para eso estás vos y estás Sutil. Entonces yo me muevo en mi lugar de confort, digamos, ¿no? De lo que más conozco y lo que más me gusta. Yo intenté no cambiar un poquito lo que hacíamos antes, por lo menos de mi lado, ¿no? Que era al final, ¿cómo le dicen? Bajada de línea. Ponele. Es imposible, loco. No me gusta vivir lo que estamos viviendo. No me gusta que un psicópata enfermo, hijo de remil puta, se meta con un pibe que encima tiene autismo. Que no es distinto por tener autismo. Yo detesto que digan capacidades diferentes, no es distinto. Y vos sos el presidente, hijo de puta, y no te podés meter con un pibe de 12 años. Tarado, enfermo mental. Y hoy acaba de morir un pibe de 12 años. Lo vi hace un ratito. Para el que no lo sabe, un incidente, una señora esperando el colectivo con su hijo, dos choriflautas de 20, 21 años, quisieron chorear un rati, salieron corriendo, el rati empezó a los tiros, le tiró 11 balazos y lo mató al pibe. Mató a los choriflautas, pero lo mató al pibe, loco. Y lo justifica, ¿cómo era que le decía? La montonera tira bomba, pone bomba en los jardines de infantes, lo justifica. Esa mujer va a tener que pagar en algún momento. Va a tener que pagar en vida y va a tener que ir a la cárcel por los crímenes que cometió. Como integrante de una agrupación ilegal y como ministra de Seguridad en dos etapas de este gobierno y por haberle bajado las jubilaciones en otro gobierno inmundo que fue el de la Alianza. Entonces es imposible, loco, y no me vengan con que ay, no me gusta el programa porque hablan de política. No seas pelotudo barra pelotuda, loco. Es realidad esto. Esto no es política. Acá no se trata de partidos políticos. Acá se trata de dos formas de vida. ¿Sí? Vivir tranquilo o que te rompan el culo como te lo vienen rompiendo con aumentos, tarifazos. Dándoles de que se llenen de plata a los que más tienen y a los laburantes cagándolo. Y vos, cuando digo vos, hablo genéricamente, que te crees más de los demás, que te crees con la meritocracia que te hicieron creer que tenés porque tenés un laburo. Ellos no hablan de vos, boludo. Hablan de ellos. La meritocracia de ellos es tener guita de nacimiento porque fueron hechos con negocios sucios que han hecho, como Mauricio y toda esa manga de hijos de puta. Entonces es imposible, loco. No me gusta lo que estamos viviendo. No me gusta un carajo, no me gusta nada que nos gobierne un psicópata hijo de remil puta que se ofende porque le dicen nazi. Pero él sale a atacar a un pibe de 12 años. Sos un nazi hijo de puta, hermano. Dicho todo esto, vámonos a la mierda porque ya me calenté y no quiero seguir derrapando. Vámonos, tengo menos hambre. Mal. Menos tengo mal. Hambre. ¿No tomó la pastilla? Sí, no, sí tomo no todos los días la pastilla. No, no, el azul no. Yo no, boludo, ¿qué azul? No, perdón. No estaría acá si tomo el azul, déjese joder. Bueno, Aparte tiene que comer algo para que le digiera bien, pues no va a tomar la pastilla con el estómago vacío. Y no, boludo, pues te baja la presión. Yo tomo pastilla todos los días porque, ¿sabe qué? Yo tampoco soy normal, ¿vio? Soy enfermo. No es normal. Entonces hay que matarme. Como quieren matar a los jubilados, a los chicos con discapacidad. Hay que matarme. ¿Sabe quién hacía esos programas? En un país que se llama Alemania. ¿Sabe quién hacía esos programas? ¿Eh? De matar a los enfermos, a los locos. Estudien, métanse y estudien. Métanse en la computadora y en vez de ver boludeces, estudien un poco de lo que fue la historia de la humanidad y van a ver quién hacía esas cosas. Bueno, el señor ese que nos preside no le gusta que le digan nazi. Esos. Bueno, vámonos a la mierda. Usted me da máquina, ¿vio? No se ponga así. Yo quiero decir las últimas tres cosas que digo siempre, que viene al caso, todo lo que vos decís, viene al caso, ¿no es cierto? La primera de ellas es que tenés papada. La segunda, el que me está escuchando. El hijo de puta. Hijo de puta. Sí, sí, porque le ponen la radio allá de donde está en Italia, ¿viste? ¿Qué van a poner en la radio? Con la tuya, boludo. Con la tuya. Tenés papada. Conan está muerto. Y aguante las papas fritas. Eso es un hijo de puta. Tengan un buen fin de semana mientras el señor Nergal termina con un Satan o Father o San. Tengan un buen fin de semana. Ya me calenté, boludo. Si van a salir, se cuidan. Si la van a poner también. Y manda fotos. Willy Araya. A usted, okay. Mándele foto. Willy Araya, ok. Ahí manda todas las fotos si la va a poner. Se lo voy a decir finamente. Onanista. Cierre. Hasta la semana que viene. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Chao. Estás escuchando mixtaperadio.com.ar.